Bueno, hoy es nuestro último encuentro, el último encuentro de esta jornada que se llama Violencia y Cultura. Estas jornadas fueron organizadas por el equipo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y anduvimos medio recorriendo el siglo XX argentino. Y siempre la propuesta ha sido tener un diálogo entre dos puntos de vista, que siempre se mezclan, porque la gente que elegimos, una pertenece, en principio pertenece al campo artístico y otra que en principio pertenece al campo científico, si quiere, de las ciencias sociales. Una que tal vez trabaje más con la nutrición y otra que tal vez un poco más con cosas que utilizan los conceptos. Las personas que invitamos en general son personas conceptuales e intuitivas a la vez. Esta heurística que proponemos, esta búsqueda, este probar, a ver qué podemos pensar en relación a la violencia argentina y a la cultura argentina. Hoy tenemos la forma de la intervención de cierre de Mauricio Lartún y de Horacio González cuando llegue. Si llega incluso. En 5 minutos llega. Pero yo lo que quiero hacer es, yo voy a decir algo también. Entonces lo que quiero hacer es aprovechar, por eso empezamos ya, para ganar tiempo, decir lo que yo había pensado decir, que pensé en decirlo sobre todo porque me parece una forma de presentarles cuál es la reflexión, me parece, que tenía el equipo de investigación, me parece, pero también del equipo de investigación en que participo, en relación a estos temas, que habría, lamentablemente, por ahí tengo que situarlo. Nuestro enfoque es un enfoque, nuestro lugar, el lugar desde donde estamos pensando y donde actuamos institucionalmente, son las ciencias sociales. Las ciencias sociales me parece que tienen una serie de deficiencias para pensar el problema de la violencia argentina, el problema de la violencia general, y el problema de la cultura tal vez también. En general, para las ciencias sociales, la violencia es un problema social, como lo es la desocupación, la salud, la preocupación. Nuestro enfoque, nuestro punto de vista, que me parece que tal vez en eso es un enfoque que se comparte con ciertos desarrollos que están presentes en el arte, por ejemplo, en la filosofía y en otros lugares. Desde nuestro punto de vista, la violencia no es un problema social entre otros, sino es el problema de la constitución de la sociedad, de la constitución de la cultura. Hablar de violencia es hablar de una encrucijada cardinal donde cualquier cultura se constituye y donde cualquier cultura se desmorona. Entonces, si es un problema social, es el problema social. Y esto es una intuición que me parece que sobre todo el arte trágico, tiene muy fuertemente, que la escritura de González, que viene en 5 minutos, tiene muy fuertemente, y que nosotros estamos queriendo tener. Entonces lo que van a escuchar ahora es más o menos, es básicamente de las lecturas nuestras de González y de Cartón, pero corre por nuestra cuenta, exclusivamente por nuestra cuenta. Entonces, si me permiten, les imaginarán el miedo que me da todo esto, voy a leer. pero ser claro. Este comentario general que hice, que tiene que ver con el título de esta jornada, que es violencia y cultura, en esta alusión a cierto sentido común que ponen ahí donde debería haber una O, que en realidad es violencia o cultura, como se piensa la cosa. Parece que es ahí, es una I sobre la que se puede reflexionar. Y yo quisiera hacerlo alrededor de una idea central, que es que el tratamiento, que es que la definición, que toda definición de violencia es mítica, y que toda verdad en relación a la violencia es trágica. Eso es lo que le puedo explicar. Y lo voy a hacer en relación a dos eslóganes, dos consignas. Una es la de nunca más y otra es la de aparición con vida. ¿Cuál es el límite de la cultura? Tal vez creo el problema descomunal que porta, sabiéndolo o no, cualquier discurso sobre la violencia. ¿Cuál es el límite de la cultura? Es decir, ¿cuáles son los bordes? ¿Dónde comienza y dónde termina esa estructura de posiciones diferenciales y jerárquicas que constituye un nosotros? Mira, González. ¿Está bien? No. ¿Qué tal? Entonces voy a ir. ¿Cuál es el límite de la cultura? Ese es, tal vez, creo, el problema descomunal que comporta todo discurso sobre la violencia. ¿Cuál es el límite de la cultura? Es decir, ¿cuáles son los bordes? ¿Dónde comienza y dónde termina la estructura de posiciones diferenciales y jerárquicas que constituye un nosotros? ¿Cuál es su límite en un sentido vertical o sincrónico? ¿Dónde se ubica el espesor fabuloso que vendría a marcar el final y el comienzo de un conjunto social en un momento dado? Argentina, hoy, por ejemplo. Y que vendría a marcar también el final y el comienzo de las identidades que corresponden a ese conjunto, la mía, la nuestra, ahora. ¿Y cuál es su límite, además, en un sentido diacrónico u horizontal? ¿Dónde encontrar el origen, el inicio soñado de una nación? ¿Y dónde su finalidad, su destino último, su realización plena? Cuestiones todas estas, tan inconmensurables como ineluctablemente prácticas. Tal vez pueda decirse que cuando el universal hombre comenzó a ser la medida de todas las cosas, este problema se fue configurando como el pasaje de la naturaleza a la cultura. A partir de entonces, el mundo social ya no se define por oposición al dominio de los dioses, tanto como al de la naturaleza y quizás sobre todo al de la animalidad. En cualquier caso, lejos de desacralizarse, este nuevo mundo ha debido reconfigurar sus valores trascendentes. El hombre ocupa ahora el centro sagrado que instituye la sociedad. Y la sociedad, vista como el producto más impresionante de ese hombre, es el ámbito de las normas y la cooperación, el territorio laboriosamente cultivado por continuas evoluciones civilizatorias, que se opondrá polarmente a la violencia, entendida como su reverso caótico y agreste. Violencia entendida, además, como una amenaza siempre presente, pero siempre ya superada. De este modo, en el discurso mitológico de la modernidad, esta palabra abismante, violencia, se une a animalidad y a primitivismo. Es lo que ha quedado atrás y afuera. Pero por eso, porque el hombre propiamente dicho ya no sería violento, aquel humano comprometido con la violencia no cabrá plenamente en semejante definición. Así, por ejemplo, los hombres violentos, encarnaciones de la barbarie, escasa o nulamente emancipados, que en el Facundo, el Matadero, o me atrevería a decir también en el Martín Fierro, pueblan nuestras leyendas fundantes. Así también, el hombre lobo del hombre de las teorías jurídicas y políticas europeas que informan nuestros códigos penales. Ambos cumplen el postular a la violencia como aquello que viene de atrás y que viene de afuera, que nos es radicalmente extraño, salvo quizás porque en el momento en el que nos defendemos de ella es cuando alcanzamos nuestra mayor consistencia identitaria. Son conocidas las operaciones fundamentales del mito que la modernidad crítica ha fustigado, narrando los orígenes y el destino de un orden sociohistórico, transformando lo que es cultura en naturaleza, legitimando de este modo dominaciones y ocultando conflictos. Aceptemos esto, pero agreguemos también que el mito cumple en establecer las diferencias que estructuran la sociedad como orden simbólico y cumple en separar la ley del sujeto. Quiero decir, cumple en instituir las coordenadas fundamentales de la vida societal, indicando lo que será más alto y más propio, tanto como sus contrarios, esto es, nombrando al mal, o más bien, produciéndolo. Por eso es posible rechazar uno o todos los mitos fundantes de la cultura argentina, sean estos ambientistas, mitristas, alienistas, radicales, peronistas o neoliberales. Pero ha de saberse que no hay cultura alguna sin mitos fundantes, que la operación del trazado de, por así decirlo, el perímetro final de un conjunto social es una operación insuperable. Cualquiera sean las fuerzas que hegemonicen este campo de creencias y deseos múltiples, que es lo social, con el objeto de volverlo una unidad imaginada, es decir, con el objeto de volverlo a un nosotros, debe definir tanto los límites sincrónicos como los diacrónicos de esa unidad. Esto es, deben procurar establecer qué es la violencia y qué es la cultura. Y solo podrán hacerlo míticamente. Pero hay más. Deben decir lo más exactamente posible dónde se ubica el terreno incierto que separa ambos mundos. De modo que ese terreno imaginario y final debe ser encarnado para que tenga, para alcanzar, para que alcance, eficacia social. En culturas antropocéntricas como las nuestras, esto significa, o al menos ha significado hasta ahora, que el mal será personificado, materializado en individuos y en grupos. El anverso de la cultura, la violencia, se vuelve así socialmente perceptible en los cuerpos de los que son designados y castigados como violentos. Dicho de otra manera, la operación de producción de los límites de la cultura implica la formulación mítica tanto como la actualización ritual de esos límites. Y el mecanismo mayor de esa ritualización en las sociedades post-tradicionales es el castigo penal. Sea entonces el nunca más como mito fundante de la cultura democrática que nos es contemporánea, y sea el juicio a las juntas como su ritual de encarnación, y sea para señalar que la mentira mítica es ciertamente necesaria, tanto como lo es la verdad trágica que la desmiente. Es decir, se trata de establecer la tesis según la cual, para que haya sociedad y cultura, resulta necesaria una memoria, que toda memoria implica su contracara necesaria de olvido, y que ese olvido es en última instancia imposible. Esa es la tesis que le trata de dejar. Nunca más entonces. Tal es, como se sabe, el título del informe elaborado por la CONADEP en 1983. Tal es además, y fundamentalmente, una sentencia que cristaliza de manera ejemplar la operación mítica, es decir, la producción de la verdad social, que separa violencia de cultura y que sostiene la comprensión, al parecer actualmente mayoritaria, acerca de los conflictos sociales y políticos que precedieron a la actual democracia. Si Canetti tiene razón, y si eslogan deriva de una raíz celta que significa grito de guerra de los muertos, entonces nos encontramos ante un eslogan. Eslogan que tiene la fuerza de un relato colectivamente sancionado a través de su ritualización espectacular en los juicios a los militares. Tal proceso cumplió en determinar quiénes y cómo son los muertos que nos gritan y a los cuales debemos obedecer porque representan una parte central de la configuración ficcional que nos hace ser lo que creemos ser. Nunca más significa que la violencia de la nueva polis que la violencia que la nueva polis separa para tener lugar es la práctica sostenida de la detención, tortura, ejecución y desaparición de ciudadanos por parte de agentes estatales. Nunca más significa haber probado, cumpliendo los requisitos de la fórmula jurídica del Estado de Derecho Liberal que existió entre 1976 y 1983, un plan sistemático e ilegal de exterminio de opositores políticos llevado adelante por las juntas militares que gobernaban el país. Significa que esta práctica llamada terrorismo de Estado es aquello que más clara y profundamente se maldice y se interdicta como lo completamente otro de la sociedad y de la cultura contra la cual ella se define. Y significa también que lo hace castigando ritual, es decir, pública y espectacularmente, a quienes se designa como su responsable. Ahora bien, como lo mostró Emilio Krenz en un libro que se llama Historia Política de Nunca Más, Nunca Más significa también establecer un modo de intelección, ahora colectivo, basado en tres decisiones estructurantes, a saber, rechazar la violencia guerrillera de los años 70 como causante de la reacción militar desmedida, presentar a los desaparecidos como muertos inocentes, carentes de cualquier relación significativa con esas organizaciones armadas e incluso con cualquier compromiso político identificable. Y finalmente postular a los altos mandos militares como los únicos responsables de su desaparición. Son esos muertos inocentes y casi apolíticos los que nos gritan hoy nunca más. Y son esos hombres lobos castrenses los únicos responsables de su ausencia, es decir, los portadores exclusivos de la violencia, con ellos expulsada de la comunidad naciente o renacida. He aquí entonces la dimensión vertical del límite que él nunca más establece. Un nuevo nosotros emerge a través de la producción y el rechazo de una alteridad radical encarnada, esto es, el militar genocida. Allí también se traza un límite horizontal, identificando y puniendo a un número determinado de individuos, transformándolos en responsables cabales de un complejo proceso histórico. Ese mismo proceso, de esa manera, se torna inteligible retroactivamente al tiempo que se diseña un presente y se inaugura un futuro. Decir nunca más implica entonces entender o sentir que porque condenamos ciertas acciones como atroces y porque castigamos a los individuos atroces que las llevaron a cabo, podemos volver a recostarnos sobre la idea fundamental de que la violencia y la cultura se excluyen para nosotros mutuamente. Una de las consecuencias capitales de esto es que la sanción colectiva de este límite, de este nunca más, ha implicado a la vez que las múltiples relaciones de las Fuerzas Armadas con el resto de los actores sociales y políticos que concurrieron a construir en diversos grados y de diversos modos la trama de su accionar sanguinario, del accionar sanguinario de lo militar, esa relación se ha desdibujado. Decir nunca más con la voz que ha hecho posible este mito es invisibilizar los profundos y sostenidos vínculos sociales, políticos, económicos, ideológicos que tales prácticas conocidas tuvieron con distintos actores relevantes de su entorno. Por eso resulta conveniente confrontar la mitológica que postula y en cierta medida crea una relación mutuamente excluyente entre ambos dominios, violencia y cultura, con la intuición trágica que liga el acontecimiento de cualquier violencia a razones y sin razones inmanentes al cuerpo social individual. Y es que allí donde el mito afirma diferentes bestiarios que pretenden a la violencia como lo más exterior y lo más superado, la tragedia es la forma de pensamiento, el patos y la disposición ético-política que asume a la violencia como una intimidad insuperable. Tal vez sea posible diferenciar aquí dos modelos trágicos, dos arquetipos que han orientado la reflexión y acaso la acción relativa a la violencia en dos sentidos diferentes, Edipo y Antígona. Uno nos presenta, al menos en manos del psicoanálisis, la tragedia universal del deseo. La otra, si se nos permite la audacia, nos presenta la tragedia, acaso tan universal como la anterior, de la creencia, o más bien, de la ineluctable multiplicidad de creencias conflictivas que pueblan el campo social y solicitan a sus sujetos. Edipo enseña que por vivir más acá de las prohibiciones y por habitar en el lenguaje, todo individuo humano es un animal desregulado. Liberado de la sujeción instintiva que parece regir a los otros animales, su corporalidad desorbitada, vaga entre palabras que la contaminan y se esfuerzan por cautivarla. Percudida de sentido, esa animalidad ya no es naturaleza, sino desmesura. Esta antropología edípica, que ha servido de guía a quienes dispusieron su pensamiento y su arte, y a veces su vida, como experiencia de exploración de la dimensión mortífera y demencial del deseo, es esta antropología edípica la que ha servido de plataforma para esa experiencia. Y esas experiencias productivas de un saber que se define como trágico, al menos en el preciso punto en el que vienen a reunir lo que el mito se esfuerza por separar, y anuncian que no hay otros inhumanos allá afuera. Todo esto para decir que habrá que seguir profundizando en el difícil estudio de aquello por lo cual el genocidio argentino puede pensarse como la terrible fiesta sacrificial de un deseo demasiado humano, seducido por la posibilidad de desplegar su despotismo y pulgar su resentimiento. Sin duda es esta una aproximación demasiado general y no resulta suficiente para explicar por qué, si la tragedia de la cultura reside en revivir un deseo que volverá con violencia, esa tragedia ha asumido la forma de genocidio en algunos países y no en otros. Pero por lo menos nos obliga a estar atentos a las dinámicas afectivas, seguramente favorecidas por disposiciones estructurales de nuestra cultura, ante las que debemos procurar con todas nuestras fuerzas no ceder. Disposiciones entre las cuales el goce autoritario parece destacarse del resto de las oscuras delicias nacionales. Goce donde la conjunción disyuntiva, la O, de la fórmula mítica violencia-cultura, se revela en su anverso siniestro. La trágica conjunción copulativa de violencia y cultura que da título a esta jornada. La obra dramática de Pavlovsky me parece ejemplar en la exploración de esta cópula abyecta, y a lo mejor me podría animar a decir que la obra dramática de Cartoon también. El caso de Antígona tal vez nos ofrezca un modelo complementario, atento a las modulaciones con las que el deseo se anuda a la ley y la transgrede, tanto como, y esta me parece que es su diferencia central con Edipo, al hecho irreductible de que todo campo social está articulado no por una, sino por varias leyes, y que entre el cumplimiento de distintas leyes la relación puede ser de una articulación mítica, pero también de una tragedia histórica. Permite hallar además un modelo ético que bien merece el nombre de imposible. Modelo de gran potencia heurística para el caso argentino, porque lleva a pensar la acción de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo en su vector más trágico como una sostenida política del trauma. Creo que la consigna o el eslogan que mejor condensa este vector y que por ello se muestra como el anverso no complementario del nunca más es ciertamente la consigna aparición con vida. Consigna que nació como la reivindicación del derecho antiguo, doméstico, familiar, de enterrar a los propios muertos. Derecho que se oponía al designio de una ley feroz que mandaba negarle a quienes consideraba traidores sepultura y nombre. Aparición con vida implicaba entonces, ante todo, querer saber. Saber para restaurar la trama familiar tajeada por lo incomprensible. Sin embargo, y acaso inmediatamente, la consigna se convirtió en una voluntad de verdad y justicia. Pero donde, si se me permite la hipótesis, la punta trágica más aguda reside en la demanda de verdad. Porque la justicia, es decir, el castigo a los perpetradores del genocidio, es siempre mítica. Implica la asignación individual de responsabilidades, la expiación de culpas, la reconciliación final y la memoria de esa reconciliación. Implica siempre el límite trazado más acá o más allá de un nunca más. La exigencia de verdad que comporta seguir sosteniendo la consigna de aparición con vida, aún después de saber que la mayoría de los desaparecidos están muertos, aún después de haber develado la estructura y los modos operativos del plan sistemático de su exterminio. pero también, aún después del juicio de las juntas, e incluso después de la ampliación del rango de los castigados en los procesos jurídico-penales, ese imperativo de verdad, aparición con vida, se muestra como una exigencia imposible que se afirma en su imposibilidad. Se trata de una exigencia interminable y sin límites, la que conduce a la remoción de las fronteras que el mito traza. Ya no se trata de enterrar a los muertos en nombre de una ley doméstica, sino de mantenerlos descubiertos, desenterrándolos cada vez, rechazando los informes, las indemnizaciones, los homenajes, los monumentos. Los muertos que aquí gritan su ley son muertos vivos, cadáveres insepultos por la actividad sostenida, en primer lugar, de sus familiares, de resistirse a su simbolización. Una de las aristas fundamentales de la verdad que asoma tras esta política del trauma es, para decirlo rápidamente, que el creonte exterminador argentino fue cívico-militar. Que no solo los altos mandos castrenses y sus subordinados estuvieron comprometidos con el genocidio, sino que fueron acompañados activo o pasivamente por distintos sectores del empresariado, la iglesia, la clase política, el sindicalismo, pero también de la población en general. Y eso es una tragedia. Es trágico saber que la violencia soberana en cuestión no tuvo su sostén tanto de la proclama abierta de una justicia universal para la polis, al modo de un creonte hegeliano, sino de su capacidad de recomponer, o más bien de refundar, un orden basándose en la fascinación y el terror que produce la promesa de participar en el goce del amo absoluto. Tal vez pueda decirse que toda definición de violencia es mítica, y que su verdad, es decir, su acontecimiento y su conocimiento, es trágica. Bueno, ahora es mi segundo rol de coordinador. Sí, gracias. Sería un hecho físico irreversible y ocasionaría que se enlaces finales catastróficos o mortíferos. En cambio, la violencia simbólica, las personas que dicen es peor que la violencia física, están postulando un grado de engrandecimiento, de perfeccionamiento de la cultura, que si no tuviera esa violencia simbólica sería mucho mejor. Por eso es interesante la pregunta de si hay violencia cuando implica una violencia que es lo que hacemos sin saberlo. Entonces, retomando el tema que sigue abierto en este tema de los juicios hechos por la vía jurídica, las actividades terroristas de Estado, del ejército y de las demás fuerzas armadas argentinas, y lo digo con una frase que tiene un conjunto de palabras resultadas discutibles, quizás haya que sustituirlas por otras, quizás más adecuadas para que no parezcan tan panfletarias, quizás. Sin embargo, ese problema es un problema que tiene una extraña circularidad o una extraña forma de retorno en los días que vivimos, porque es muy difícil que se agote todo lo acontecido en términos de suplicio y en términos de dolor profundo y en términos de todos los tipos de violencias conocidas que tienen una cierta sacralidad secreta a todas las formas de que es difícil que eso no vuelva recurrentemente. Recuerdo aquí muy rápidamente la especie de nuestro gran amigo o filósofo ya fallecido, León Rosigno, que veía que la trama del terror en una sociedad nunca se agota y más bien constituye la forma inminente de la vida social, lo cual introduce en la vida social un elemento de perturbación que exigiría un cuidado de sí, digamos, o un tipo de atención respecto a las formas sociales conocidas, que no estaría a disposición de la ciudadanía si es una mera ciudadanía desprevenida respecto a este tema. Por eso Rosigno León siempre fue un filósofo de los límites. Ahora estamos ante un tema de absoluta actualidad, el comandante en jefe del ejército. Evidentemente una decisión que se ha tomado, que terminó siendo una decisión cancelada, postergada, es alrededor de un militar que tiene presuntas simpatías con el gobierno y las declara. Y al mismo tiempo aparece en su pasado un hecho que parece ínfimo, que parece elemental, que parece meramente burocrático. Y aún si pensáramos exclusivamente que la violencia, como tantos estudiosos de tema han dicho, parte de tener su propia burocracia, se ejerce la violencia en términos burocráticos, y lo que parece inapreciable no lo es. Por ejemplo, en la película Garazo Olimpo, los torturadores fichaban, eran empleados públicos, fichaban a la salida y al entrar. En esas 8 horas de trabajo, ¿su trabajo cuál era? Torturador. Sería la famosa burocratización del mal, el mal convertido en una instancia administrativa. Bueno, pero en este caso, lo interesante es si el Estado ha previsto la cuestión de que un militar, como se dijo, joven, que no tenía una participación directa en la represión, pero sí no había entrado al ejército, y que en sus propios dichos firmaron un expediente era porque estaba de turno, y por lo tanto no sabía ni dónde firmaba. Eso yo lo sé bien, yo firmo todos los días cosas, y no puedo decir lo que firmo porque eso caracteriza un poco el Estado. El no saberse nunca enteramente lo que se firma. Es el vértigo de los atacar, digamos. Ahora esto era un expediente de desaparición de un soldado que se lo tomaba como algo que encubría una desaparición forjada por el ejército y donde el expediente extremadamente burocrático en un expediente de lo que el soldado se había llevado y debía al Estado, el precio de un tenedor, de un cuchillo, el precio de una cantiflora. Entonces ahí se presenta un problema que me parece no enteramente resuelto, y es si realmente el Estado, este otro Estado, ahora voy a hablar si este es otro Estado respecto a aquel otro Estado, tiene que admitir que no lo sabía. Y si admitiendo que no lo sabía, es decir, perfectamente podría decir, yo inconvenientemente no sabía lo que hacía. Esa situación de no saber lo que se hace cuando está involucrada la tortura, la desaparición, o sea, el daño último sobre la condición humana, es un viejo tema de las tragedias. Finalmente, a la tragedia lo que le interesa es dilucidar el problema de qué peso tiene, digamos, qué peso en el ser tiene el saber algo o no saberlo cuando se hace un daño inconmensurable. Ese es un parte de la polémica que había hasta del barco hace años, hace no muchos años, en Argentina, es una polémica trascendente. Entonces, podríamos recurrir aquí sí a la tragedia griega y al caso de Edipo, que mencionaba Sergio, Es un caso que Hegel lo toma como nuclear de la formación de la misma idea de individuo en Occidente, porque Edipo no sabe, efectivamente no sabe lo que hace, y según las profundas páginas de Hegel, terminar el caso de Edipo, sería fácil desligarlo de responsabilidades, siguiendo una tradición que perfectamente podríamos aceptar. Aún hoy solemos decir, no sabía, la idea del perdón cristiano se basa mucho en no saber lo que se hace y tener una atención específica para aquel que no tiene una conciencia asegurada de la totalidad de sus hechos, que define también lo humano. Y aún en los hechos más terribles, también la idea del perdón, última del cristianismo, puede referirse a estos hechos de sangre, si es que, o a estos hechos culminantes en la vida de una persona que termina estando en un lugar, en una cadena de responsabilidades respecto a la muerte de otra, y en ese sentido se puede desculpabilizar si no se sabía. Pero la tragedia griega no acepta esto, es mucho más, Hegel la llama mucho más plástica. ¿Por qué más plástica? Porque sabiéndose fácil la disculpa, es decir, teniendo la cultura occidental a su disposición, los resortes jurídicos y por lo tanto teatrales de disculpar a aquel que no sabía, Edipo funda un tipo de complejidad espiritual, digamos así, donde él mismo se culpabiliza y no utiliza a su favor el argumento de que no sabía. Cuando mata al padre y tiene relaciones con la madre, efectivamente no lo sabía. De ahí la índole trágica del enseguecimiento del saber que termina con su propio castigo, como se sabe, hiriéndose sus ojos y retirándose de la ciudad. Él no acepta a sí mismo, para sí mismo, aquello que cualquier abogado más inexperto hubiera usado a su favor en cualquier juicio posible que tuviéramos hoy. Es decir, el no saber tiene una cierta calidad que perdura entre nosotros en relación a cualquier diálogo cotidiano. Es una expresión que usamos, perdoname, no sabía. El no saber es muy fuerte, creo que tiene esencia cristiana. Ahora, la tragedia griega, que no tiene una esencia cristiana, que sin embargo es el comentario paralelo a todos los horrores conocidos, incluso la tragedia posterior, la de Shakespeare, con escenas como el Tito Andrónico, que es una venganza que se basa ni más ni menos en cocinar un manjar para las autoridades, el rey, que es el hijo de él, servido en una bandeja de plata, y con el comentario que ya imaginamos, qué delicia es esta delicia, es fruto cocinado. O sea, el nivel de antropofagia es un nivel de violencia indudable, y esto como venganza y transgresión a la vida en común es un hecho de violencia, digamos, casi de los dioses, para los dioses más oscuros, ese tipo de venganza. Bueno, en Argentina habría que definir mejor estas cuestiones. Creo que la decisión de nombrar a este general a cargo del ejército tuvo, si se quiere, tenía una calidad de interrumpir de alguna manera algo que nunca nadie había establecido, pero que está presente en la conciencia pública hasta hoy, por suerte está presente, y que aún no sabiendo hay una culpabilidad de la cual el Estado puede hacerse cargo. Entonces hay una cierta propensión, y pudo haberlo incluso en el gobierno, de encontrar una persona que era joven, que no sabía, que firmaba burocráticamente. Y si recurriéramos a las páginas de la tragedia griega, sobre todo Edipo, la disculpa no es posible. El propio interesado en ser disculpado con un abogado que enseguida revisando el manual de primer grado diría, pero claro, no es culpable, al no saber, por el prestigio que tiene el conocimiento. Pero para la tragedia griega, el conocimiento o el desconocimiento no tiene el enorme prestigio definitorio en esta instancia de una acción. Entonces es el hijo mismo el que, según Hegel, funda la idea del individuo como aquel que se hace cargo por sí mismo, o sea, aquel que se infiere su propia culpa. Y esa noción, de alguna manera, falta en Argentina, porque no se puede decir que los que nombraron a este general que querían producir una situación de daño, puesto que sus declaraciones y acciones son otras, ni se puede decir que hubiera estado bien no consultar una suerte de sabiduría profunda de las sociedades también respecto a la estatura que tiene la culpa, aún para aquel que no sabía. Entonces no es esto solamente un tema jurídico, sino un tema ético o ético-trágico que sigue y debe estar presente aún en la sociedad argentina, Y introduce una angustia que, como la que introduce la tragedia. ¿Cuándo se resolverá esto? Esa es la angustia que me parece que introduce la tragedia. La tragedia no tiene finalización posible, no contiene en su desarrollo su propia conclusión, contiene su tensión permanente, no hace más que renovar su tensión y renovar la dificultad de la elección, la dificultad del sujeto puesto en la condición de una elección. Cualquier elección que se haga pertenecerá al orden trágico si lo único que hace es afirmar una violencia que tiene su autojustificación en contra de otra violencia que tiene su misma autojustificación. Por eso, en toda la literatura de Hegel, el estudio de la tragedia me disgusta un poco, porque es la negación de la dialéctica. El mundo de dialéctica es más tranquilizador. Por eso, en el mundo de las izquierdas es más difícil definir esto. Perdón, es más fácil, porque al heredar a Hegel, que no es cualquier herencia, que es la herencia de Marx, la herencia en buena medida de todos nosotros, aún siendo de izquierda, estamos secularizando este tema, que para los griegos no es tan secularizado. El tema de Edipo puede interesar a la tradición de izquierda que viene de Hegel, a pesar que Hegel la trata de unas maneras exquisitas, y sin embargo, creo que a disgusto, porque lo de él es otra cosa. La tragedia es la contrafigura de la dialéctica, aquello que llega con cierto gozo interno al punto irresoluble. Es decir, si estuviéramos hoy en Argentina en un punto irresoluble respecto a la historia general, sería grave. Yo creo que voluntariamente se tiene que instalar un punto de vista que lo haga resoluble. Es decir, resoluble en el sentido que hay una culpabilidad contra la graduación y demás se puede considerar en asistencia de la justicia, pero esa culpabilidad por lo menos tiene que significar que no sea nombrado en ese cargo. Esa es una opinión personal. Pero lo veo como un dilema que no ha creado ninguna persona o ningún gobierno interesado en construir las cosas. Se crea naturalmente porque la Argentina tiene muchos debates, algunos muy explícitos como son los medios de comunicación, pero este es un debate que sigue y quizás más profundo de los medios, que tiene mucho este debate también, que es el debate sobre la sangre derramada y todas las palabras que se han dicho. Las condiciones en que se ve la política argentina, como el famoso eslogan, la sangre derramada no será negociada, además, de alguna manera sobresalta ese eslogan, porque si pone la negociación, es un término mercantil, político, es un término que tal vez es medio del lobby, que en cualquier negociación hay un elemento que sobra, un elemento que se transfiere sin retribución alguna y rompe un poco la idea de mercancía que tiene la idea de no ser negociada. Por eso las izquierdas y los grupos insurgentes, que hace a nuestra memoria histórica, también merecerían una crítica. Y casi no entendí mal lo de Sergio, que es un trabajo de gran complejidad, digamos, y me gustaría leerlo después mejor. Hay que hacer un juicio al respecto, que deje a salvo algo que no equilibre estas fuerzas que tenían una visión quizás estrecha de lo que es el derramamiento de sangre y la muerte, y que no pueden equipararse a las fuerzas del Estado. Ahora, esto introduce otro problema. ¿Es justo o no que grupos organizados, armados, con una cantidad de armas importantes y demás, pero que no son un Estado, cometan hechos de sangre y no tengan la misma escala de culpabilidad que el Estado? Yo estoy concordando absolutamente con eso, pero creo que eso tiene que ser mostrado de una manera quizás más explícita, organizado como debate más puntilloso y exigente hacia nosotros mismos, porque no podemos conformarnos. Yo, por ejemplo, no me conformo enteramente con eso. Me gustaría pensarlo mejor en relación a las continuidades del Estado, a lo que es el Estado y a lo que son los grupos particulares que definen el uso de la violencia, no siendo el Estado. Eso me gustaría. Ahí definir distintos tipos de violencia, evidentemente habría que hacerlo, como un famoso trabajo hace Walter Benjamin, la violencia sagrada, divina, mitológica. Esta sería la violencia revolucionaria más legítima que la violencia contrarrevolucionaria. Pero la legitimidad tiene que venir también de metodologías y procederes. No es lo mismo lo que se llamaría un ataque de la guerrilla a un cuartel, que se hace en inferioridad de condiciones, que tirar cuerpos al mar. Pero esto introduce también una condición tan compleja que ojalá el barco decidió dejarla de lado un libro de Héctor Reyes que está en circulación, a mi juicio equivocado, pero incluso es una discusión tremenda, también decidió dejar de lado las tesis de que había que diferenciar entre violencias y por lo tanto propone un tipo de reconciliación cuyo desenlace sería conmemorar, generar el panteón de los muertos en la Argentina y conmemorar en común para reiniciar una nueva vida con esa conmemoración común. Yo no creo que sea un tema fácil, pero no creo que sea un tema sobre el cual haya que dejar de pronunciarse. Yo me pronuncio en contra de una noción de ese tipo. Tomemos la frase conocida del discurso de Kirchner cuando se entra a la ESMA. Ahí veo ciertos problemas. Es una frase religiosa que dice: pido perdón en nombre del Estado. Hay una lucidez ahí en Kirchner, pero es una lucidez quizás incompleta. Es una frase que muchos la recuerdan. Yo cuando la escuché pronunciar el mismo en la ESMA tuve un ligero estremecimiento porque introduce un problema fundamental y tampoco fácilmente resoluble, porque la palabra perdón, como digo, que sea una palabra cristiana o bíblica, es esa palabra que está en la obra de Ana Arendt completamente. Para Ana Arendt no solo la promesa, también otra palabra religiosa, es lo que define la tensión social, sino el perdón. La promesa define para adelante y compromete a los hombres del presente, y el perdón define para atrás, levantando la culpabilidad sobre ciertos hechos. O sea, esa es la obra de Ana Arendt, finalmente, mal resumida, ¿no? Entonces, si el Estado tuviera una continuidad, evidentemente sería el Estado terrorista. Tenemos que sentar una discontinuidad entre el Estado terrorista, entre el Estado de los generales y marinos y el Estado actual. Y al mismo tiempo, el que diga que pide perdón en nombre del Estado introduce una sutil contradicción que me parece no es ninguna reprobación, ¿no? Y vamos a reprobar justamente uno de los grandes hechos de toda Argentina, que es haber obtenido la ESMA para otras actividades, entre otras la de la conmemoración de lo podríamos llamar lo innombrable, la muerte de la forma en que se ha realizado en Argentina. Es decir, la muerte que significa la extirpación del nombre, que es la forma más pavorosa de la muerte. Porque el muerto en general se coloca nuevamente dentro de la cultura a través de una serie de ritos. Acá a los muertos los colocamos fuera de la cultura enteramente. O sea, se podría decir, bárbaros no saben lo que hacen. Pero también ahí introduce nuevamente el problema del conocimiento. El bárbaro es el que no sabe lo que hace, pero sabían que habían generado un gran mecanismo. Ahora, ese mecanismo, vuelvo a recurrir a la obra de León. Para León, seguía actuando en la Argentina, en esta misma terror. León respetó mucho a Kirchner y a esa frase, pero no cejó en señalar en toda su obra que había una continuidad entre aquel Estado. ¿Cuál continuidad? Uno lo sospecha, está en el aire, hay muchas continuidades entre aquel país y este país, y sin embargo, las continuidades no podemos omitirlas. Ahora, en esa frase están las discontinuidades y hay un soplo de continuidad también, porque el perdón en nombre del Estado sugiere que se quería salvar una cierta continuidad del Estado argentino desde 1810 en adelante, pero haciendo un paréntesis en aquel Estado terrorista. Entonces, bien por el paréntesis, pero en la frase, en paréntesis, se nota menos que lo que debería notarse, pero había que buscar otra frase y hay que tener en cuenta que estamos ante un político que se encontró con un dilema que quiso resolver de la manera más agraciada y más inspirada por parte del lenguaje político del cual él disponía y que no tenía escasa sensibilidad hacia lo que pasaba, como todos sabemos. Entonces, al pedir perdón en nombre del Estado, evidentemente era una forma de salvar el Estado de las tropelías que había cometido. Y faltaba una frase más, una metafrase, una frase que estuviera más allá, que advirtiera que los poderes del nunca más, que también describió Sergio, estaban presentes también en esa frase, que dejaba, como no podía ser de otra manera, dejaba ciertas dudas en relación a que una persona dejaba, establecía en la sociedad, una sola persona, establecía en la sociedad un tópico de gran interés, pero era una sola persona que se encargaba de hacer algo tan delicado como hablar en nombre de la reposición del Estado, lo complicaba casi secretamente cierta continuidad. Por lo tanto, descolgar cuadros y demás fue muy importante, pero esa frase me llama la atención respecto a la cantidad de cosas que está diciendo en silencio. en su propio silencio y casi inevitable silencio. Por eso creo que este tema no se agota en el caso del general, en este caso no se está discutiendo hoy, pero volverá a la discusión sin duda. Creo que hay que discutirlo con un nuevo vocabulario, quizás, porque efectivamente, digamos, las tradiciones políticas argentinas son la republicana, la liberal, todas aquellas que podemos reconocer, la nacional popular, que, a la cual se adscribió este general, no podría ser superior ninguna inscripción política a lo que está en juego en relación a la estructura de la culpa. Entonces, esta estructura de la culpa debe abarcarlo. Quizás no lo debe abarcar como a los responsables directos, pero ahí entramos en las categorizaciones respecto a cómo se produjo la violencia en las escalas de responsabilidad, que recordaron las que estableció Alfonsín, el autor intelectual, el que tenía la audiencia de vida, etc. Habría que producir en la sociedad argentina un hecho de características tan profundas de borrar las categorizaciones que todo el sistema jurídico tiene. El autor principal, el que me dio, el que entregó, el que hizo algo, poquito, lo mejor era. Entonces, en relación a la culpa griega, el caso estaría resuelto. La culpa griega, no solo la estructura de culpa abarca al que no sabía, lo abarca enteramente, al que no sabía, y le da la responsabilidad al que no sabía, no de pedir perdón en nombre de nada, sino de castigarse a sí mismo, con lo cual está por encima del derecho, se convierte en un hombre sin derecho, pero fundador de derecho. Por eso se dice, funda el individuo occidental, el gesto de delito. Y también la otra situación en la que concluye Hegel, la honra de un gran carácter, dice, es el culpable. Y de ahí saca Walter Benjamin en ninguna parte su obra, me parece. Estamos en condiciones de sostener esa frase, que la honra de un gran carácter es ser culpable. No nos sentimos culpables cotidianamente, no nos gusta ser culpables de nada, tenemos autoindulgencias que si las revisáramos una a una todos los días serían un poco escandalosas. Y un Kant, siempre más moderado que Hegel, pone la razón, la justa razón, la correcta razón en la capacidad de no hacer excepciones a favor de nosotros mismos. Esa es la razón en Kant, también es muy dura. Pero ¿quién no puede hacer una excepción a favor de sí mismo? ¿Quién está en estado de confesión y en estado de honra permanente de sentirse culpable? Si nos adelantamos en la puerta del subte a otro pasajero que también está tan apurado como nosotros, y la puerta admite uno solo más, y nos apresuramos nosotros, nos vamos a hacer las putas. Qué macana, dejé a alguien afuera y a lo mejor tenía más necesidades que yo. El pensamiento kantiano sería, evidentemente, no dar ese paso adelantado en nombre de no hacer excepciones. Pero el individualismo contemporáneo, la vida en las grandes metrópolis, de algún modo la imponen. Y eso es la tragedia, cabe uno solo en el subte. ¿Por qué no debería ser yo? Y si el otro al que le dejo paso no tuviera la misma calidad ética que tengo yo, ese es un pensamiento autoindulgente. Hago excepciones a favor de mí mismo. Pero ¿qué vida no tiene excepciones a favor de sí mismo? Son secretas, diálogos de la conciencia, lo que más provocativamente llamaríamos la forma del inconsciente. Son todos temas que me parece que hacen a la definición de la violencia, sigo tomando apuntes muy rápidos de lo que yo sé esto, ¿no? Que no la hacen solamente contra cara de la cultura, la hacen fundante de cultura. Entiendo que eso es decir, ¿no? De modo que al ser fundante de cultura, la violencia tiene que ser examinada nosotros mismos con mucho cuidado filosófico, aunque no seamos filósofos, y hasta diría que mejor no serlo para hacer este examen, pero es un examen que no puede ser los ejercicios espirituales de Loyola, ni una cartilla partidaria, ni siquiera una filosofía kantiana. Tiene que ser un diálogo exento de cualquier otro condicionamiento que no sea una cierta justicia piadosa, no tirar con Dios religiosa, que tengamos en relación a nuestros propios actos, porque estamos en una trama de violencia cotidiana y la cultura tiene una fácil reversibilidad que está en la propia etimología de la palabra. El vir que hay en el interior del término es también de virtud, de modo que como las palabras que descubrió Freud, la familiar, semejantes en la etimología de lo siniestro, o las que descubrió Derrida, el remedio, semejantes en su etimología a la enfermedad, el fármaco. Es decir, no son descubrimientos de un filósofo, de un psicoanalista ocasional. Es la condición misma del lenguaje lo que tiene esa reversibilidad. Es decir, tiene lo siniestro y lo que lo salva, tiene la violencia y la barbarie y aquello que la conjura. Sí, esas cosas están permanentemente presentes y nada mejor que revisar la obra de Borges para percibir que su perspectiva y su profunda cualidad tiene exactamente ese movimiento. Es decir, hay una seducción de la barbarie, se condena a la barbarie muchas veces, pero al mismo tiempo se la adopta. Aquel que lea el informe de Brody percibirá de qué modo se hace chocar con la civilización y se la adopta como barbarie. Es decir, el guerrero Dropful es un bárbaro, es el de la ciudad, no dirá, bueno, las cosas se pusieron de pie en Borges, el bárbaro se hace ciudadano viendo los mármoles de la ciudad, las torres, se asombra por eso y se transforma en un civilizado. Pero las cosas no son tan simples en Borges. Después devuelve, en el mismo cuento del guerrero de la adoptiva, devuelve la civilización que había retenido un bárbaro, devuelve a un civilizado a la barbarie, que es la propia historia que cuenta la abuela de Borges, una inglesa casada con un capitán egipcio, para demostrar que no vuelve a la civilización, va a un almacén y a la salida devuelve una oveja y lleva su sangre caliente. Famoso cuento de la historia del guerrero de la adoptiva. Es decir, si la barbarie entrega una ficha a la civilización, poco después, siglo después, porque el tiempo en este caso no importa en Borges, al revés, la civilización espera una misma ficha y la devuelve a la barbarie. Entonces, eso es en gran medida la gran obra de la literatura argentina, del mesianismo argentino. Y no poder salir de eso es, por un lado, la revelación de que la guerrilla, el ejército de asesinos, el joven oficial, este proceso complejísimo que estamos viendo, todo eso tiene mucho que ver con la literatura argentina. Los políticos no se convencen de esto porque creen que perder tiempo, pero todas estas cosas están en la literatura argentina, en el mismo Martínez Estrada, para el cual había triunfado la barbarie, pero con el nombre de civilización, es decir, una barbarie técnica, podríamos decir así. Es decir, lo que era bárbaro se había revestido de aquello que era su contrario. Esa reversibilidad sin dialéctica, que es lo que de algún modo caracteriza la filosofía política en la Argentina y el pensamiento del político común, que es un pensamiento drástico, trágico, a veces en el peor de los sentidos, abismal, que lleva las cosas a un punto de culminación donde no tiene la resolución. Eso es tan atractivo, tan seductor como inconveniente para la polis, Entonces estamos en una situación donde se exigiría mayor cautela para hablar de estos temas, políticos más sensibles de esta cuestión, y que centralmente tiene que ver con el modo en que tratan algo que no tiene ninguna inocencia para nosotros, que es cómo trataron los mayores escritores argentinos esta cuestión. Y ya que Mauricio fue mencionado, yo también quiero decir que en toda la obra de Mauricio está esta cuestión puesta en el lenguaje, es decir, está la violencia mitológica de los grandes mitos de la humanidad puesta en un lenguaje que nos es muy familiar, es ese lenguaje, no que hablamos todos, pero no hablamos en una especie de criollismo primordial y ancestral, hablamos en lenguaje contemporáneo un poco difuso en esta gran ciudad, pero Mauricio nos hace ver que esa violencia está en nosotros a través de mucho del lenguaje que caracteriza muy bien. Si tienes un lenguaje, digamos, tienes una vida, una biografía, tienes una voz, y ese lenguaje es un conjunto de escalones totalmente diferenciados que habla de justamente cómo una tragedia argentina es, revela especialmente a través de la guerra mítica entre formas de lenguaje diferentes, entre el señorito, el niño, el gaucho, sobre todo la gauchesca del gran grotesco argentino, donde el grotesco que es leído que hubiera Lugones, que también es lo mismo, es el arte que se hacía en las grutas. Caramba, viene de ahí grotesco. O sea, viene de la más antigua humanidad, de la grota, viene del italiano. Es decir, el grotesco lo que revela es la profundidad de las cosas, no el que las oculta. Y ya que dije Lugones, termino con un recuerdo de una gran obra de Lugones. Ustedes saben la historia completa de Lugones, comienza en el anarquismo y termina en el neofascismo, en donde deja la idea del heroico en pie en los dos casos, pues lo que Lugones es la idea del heroico, ya sea en el socialismo, ya sea en el fascismo, ¿no? Y el final del Payador es muy impresionante, porque trata exactamente este tema desde la idea que siempre tuvo la gran derecha francesa, sobre todo que nos debemos a los muertos, está el cementerio de los muertos. Y hace una especie de oración fúnebre fundamental, que ya está tomada de la derecha francesa, como digo, Maurice Barré, sobre todo de este otro, bueno, ahora vez que habían tenido la idea de la proclamación, se instituye alrededor de sus muertos. Bueno, eso, volvemos al tema del libro de Torreis y demás. ¿Quiénes son los muertos entonces? Y el discurso de Macera, fue un discurso muy importante en la Junta, un discurso que memorizó porque lo había escrito antes ese periodista que trabajaba con él, Hugo Ezequiel Lezama, ya fallecido. Una vez terminada la guerra, los muertos son de todos, por lo tanto pedía el panteón de la patria, pero todo lo que pasó después hubiera sido anulado una historia profunda y desgarradora en nombre del panteón de la patria. Todos los que, muchos miembros de la guerrilla pensaron eso, una vez terminada la guerra, todos los muertos son de todos, con lo cual se borraba la sevicia, la tortura, se borraba la idea del opresor, pero ese discurso es de la gran derecha francesa y también fue de Lugones, pero con frases que la derecha no pronunció y que bien hubiera podido ser tomado por las asociaciones de derechos humanos. Por ejemplo, esta frase, somos siempre remisos frente a nuestros muertos. Una gran frase, si la tomamos hoy en relación a la construcción de un país más firme y más sólido en sus cimientos, tanto jurídicos como éticos en relación a la violencia. Somos remisos, los muertos son largos adobes, dice que están a nuestras espaldas y que reclaman una observación o un comentario que nos daban. Es decir, somos remisos ante nuestros muertos. De alguna manera esa es la situación que está presente en un pensamiento que reenvía muy fácilmente a Walter Benjamin. También hay en Walter Benjamin somos remisos, pues son pensamientos mitológicos, somos remisos y no puede ser de otra forma hasta que venga una sentencia de redención. Pero si eso no ocurre, somos siempre remisos ante nuestros muertos. Esta es una categoría exigente de la política argentina, dicha por quienes la sido dicha, así transformada en política diaria es casi imposible, pero no es tan imposible, por eso mismo que está en la literatura, en las grandes obras de teatro, en el teatro que se hace hoy, y quiero mencionar otra vez a Mauricio, me parece uno de los teatros que obliga a reflexionar más profundamente sobre estos temas, a pesar que parezca que no, que tiene otra índole, tiene la índole que tiene, que atraviesa multiplicidad de géneros, pero lleva directamente a este tema, a lo que somos remisos. Ahora, la cuestión es cómo transformar en política efectiva, como los políticos frente a la literatura, o Borges mismo, que habló continuamente de este tema, está al margen de lo que hacen, y ahí casi un problema de estatura trágica para la Argentina también. Pues bueno, esa es mi opinión. Podríamos empezar por hasta volver y llevamos a pegar. Bueno, cuando yo recibí la cordial invitación de sumarme a esta mesa, rechacé con elegancia la invitación, en principio porque me resultaba difícil imaginarme la pertinencia de lo que hacemos los artistas en relación a esta hipótesis de pensamiento sobre violencia y cultura. En principio me parecía pensar la hipótesis de violencia y cultura, no podía dejar afuera el juicio crítico en relación al concepto de violencia. Y yo pensaba, pero qué impertinencia la presencia de un dramaturgo creando una hipótesis de juicio crítico en relación a la violencia, siendo que los dramaturgos no somos otra cosa que seres alimentados a violencia, productores de una nueva violencia. Somos creadores de una violencia virtual desde hace 24 siglos, manufacturando y estando en contacto todos los días como el artesano con el barro. Nosotros trabajamos con esa violencia. Mi presencia aquí me resultaba tan impertinente como, por ejemplo, la posibilidad de invitar a un abogado. Decías un abogado. El abogado podrá tener una serie de juicios críticos en relación a la violencia, pero siempre terminará diciendo, pensará en realidad, pero que por favor no me falten 4 asesinatos en el estudio, porque no pago internet siquiera, si no tengo 4. Es decir, hay una zona controvertida de ese lugar nuestro en relación a la violencia, pero después pensé que justamente ese era el tema al que podía referirme, y esa a este acto de mampostería continuo de violencia que hacemos los dramaturgos desde hace 2400 años. No hacemos otra cosa que procesar violencia. Tal vez lo primero que uno debería preguntarse es ¿por qué demonios es así? ¿Por qué el teatro está hecho? El teatro es violencia. Es absolutamente inseparable, al menos el teatro en su formalidad dramática. En el último siglo han aparecido otros mecanismos y otras formulaciones del teatro que podrían no suponer de un teatro más performático, un teatro hecho de una construcción visual o poética. Pero yo me refiero al aquel que le sigue haciendo honores a la energía aristotélica de la acción única y tensa, no es otra cosa que una factoría interminable de violencia. ¿Por qué? ¿Por qué el teatro trabaja con la violencia? En principio, yo puedo hablarlo desde el oficio. Cuando yo hablo desde el oficio, quien habla es mi cuerpo, no habla mi cabeza. Es decir, yo puedo tener una serie de conceptos teóricos en relación a lo que hago, pero si yo dejo hablar a mi cuerpo lo que va a expresar es la realidad de qué es lo que me pasa a mí produciendo esto, y no en todo caso lo que he estudiado o aquello que puedo pensar, y menos aquello que puedo plantear. De hecho, creo, los escritores hemos encontrado una forma analógica de pensamiento. Los escritores pensamos escribiendo. Es muy difícil que podamos expresarnos con la misma profundidad, la misma enjundia, la misma entidad, hablando con alguien que escribiendo, justamente porque hemos elegido la escritura como esa forma analógica de pensar. Entonces yo digo, yo dejo hablar a mi cuerpo, y yo digo, ¿por qué el teatro es violento? En principio tengo que pensarlo de una manera extremadamente vulgar, y es porque es lo que te quieren comprar, idiota, porque lo que te quieren comprar es, te compran violencia. Te proponen que te transformes en una fábrica de violencia porque eso es lo que se consume. Desde hace 2400 años, el ser humano consume violencia en forma de una representación frente a sus ojos. Si ustedes quieren encontrar el ejemplo más preciso, pues piensen cuántas horas por día se la pasan comiendo del platito de violencia que nos pone, por ejemplo, la televisión. Es muy difícil que frente a la posibilidad de elegir canales no quedes pegado en alguna película en la cual sos atrapado por un hecho de violencia. Si sos tomado por esa violencia no te suelta hasta que esto no termina. ¿Quieren hacer la experiencia? Yo tengo una experiencia inefable. Cada 15 días viajo a Tandil a dar clases en la universidad, y por supuesto me voy muy bien pertrechado en el micro para que la película de mierda esa que pasa no me agarre. Es decir, yo hago un esfuerzo voluntario, concreto, manifiesto y activo, llevándome hasta tapones de oídos industriales que tengo y libros que sean lo suficientemente tentadores como para no levantar la vista. Pero he aquí que a veces, hasta por un dolor de cintura, levantás la vista y ves ese pequeño fragmento de pantalla en el cual se construye un hecho violento, y la propia hipótesis de esa violencia es muy probable que me tome de tal manera que, aunque sea una película que ya haya visto, o sea una película que ya, hasta por el color, me acuerdo cuando mi hijo era chico, siempre calificaba las películas por el color, estaba muy bien, tiene buen color, tiene mal color, pero hasta por el color no se da cuenta que la película no es buena. Y sin embargo sos tomado por ese hecho, y hasta que no termina, que esto ya es pasando las flores, yo más o menos lo tengo estudiado, recién ahí puedo retomar la novela. Es decir, soy tomado por ese hecho. Es decir, el espectador tiene un reclamo, el espectador tiene un deseo, el espectador lo manifiesta en este hecho de consumo sucesivo de la violencia. ¿Cómo manejamos los dramaturgos esto? Bueno, pues lo manejamos de una manera especulativa. Cualquier obra de teatro no es otra cosa, pero no sé, yo soy dramaturgo, la palabra dramaturgo viene de drama. Drama significa gente en acción. ¿Y qué es gente en acción? Pues es gente tomada por la energía de un conflicto, que es una violencia, resolviéndola de tal manera que cree expectativa en el espectador. Esta es la función, tener a alguien expectante y expectante, mirando y con expectativa, para resolver el gran despelote del teatro en términos de recepción. Ese es el gran despelote del teatro. El teatro, por hacer alguna especie de historicidad muy berreta, pero uno podría pensar al teatro en su origen, en este narrador, en el Aeda, ¿cómo se llamaba? El que iba contando la Odisea pueblo por pueblo, ¿cuál era la palabra? No, yo digo el Aedo, pero tiene un nombre más específico. Pero hay un nombre como más específico. Este tipo, que de alguna manera narra, establece un primer contacto con el espectador. El teatro lo que va descubriendo es ese atractivo poderoso que el conflicto frente a los ojos del espectador tiene en la posibilidad de fijarlo en esta expectativa y en este expectar y en esta expectativa. El gran despelote del teatro es que, a diferencia de la narrativa administra su propio tiempo de recepción. Frente a una novela, yo puedo doblar la paginita de la novela que estaba leyendo en el micro para quedar enganchado con una película de Hollywood, y luego, cuando vuelvo a abrir esto, me basta con releer la página anterior para volver a tomar contacto con ese universo. Es decir, el tiempo de recepción en la narrativa lo establece el receptor. Él lo administra, lo maneja, va para atrás, para adelante, ¿sí? Hasta hace una edición. Por ejemplo, a mí en algunas novelas me fastidia cierta zona de descripción, y los que leemos con cierta rapidez aprendemos rápidamente a tomarle el ritmo al escritor, y es como si ya sé, ¡lum! Me voy acá. Es decir, administro yo personalmente soy el que voy administrando este tiempo. El teatro, en su despelote, lo que te plantea es: no, para que vos veas una novela, y una obra de teatro no es otra cosa que una novela convertida de norma, una novela trucha, no la reconoce porque está de civil, pero es una novela, disfrazada. Para que esa novela se arme en la cabeza del espectador, el espectador no puede racionalizar el tiempo de recepción. Está pegado al tiempo de recepción que le plantea la obra. Es decir, para entender y disfrutar de la obra de teatro, que dura una hora, la obra debe encontrar los elementos por los cuales el espectador esté en contacto fluido y gozoso y tenso contra la superficie comunicante del material durante una hora. Si se perdió 15 minutos, se perdió, hay algo donde, bueno, te perdiste un gran pedazo de la novela. ¿A qué ha recurrido el teatro? ¿Qué ha descubierto el teatro desde su origen? ¿Qué descubrieron mis colegas hace 2400 años? Que ese fenómeno de violencia que se manifiesta en un inicio y luego se administra frente a los ojos del espectador es extraordinariamente dramático. Que hay algo en esta construcción violenta que toma al espectador, que lo incorpora, y que después simplemente de lo que se trata es de calmar su paciencia administrándole. El espectador lo que pide es futuro, dame futuro. El espectador en realidad está tomado por la hipótesis de querer saber si Romeo y Julieta finalmente se van a casar. Y dice: dame futuro, dame Romeo y Julieta. Entonces yo le digo: me atrevo a dar una cosa, no te puedo decir todavía, pero ya, el padre de Julieta la tiene que casar con Pan. La quiere casar con Pan. Es decir, espera, hay una administración en la cual vemos el deseo, vemos la violencia, Montesco y Capuleto absolutamente enfrentados, se están fijando en ello. Romeo y Julieta, que sería la comedia, sería como la zona naif de Shakespeare, está inevitablemente cargada de esa lucha y también de muerte. Te la administra. Entonces uno empieza, cuando habla mi cuerpo dramaturgo, lo que dice es: yo uso la violencia para retenerlo. yo los necesito tomados por el acto de violencia, yo necesito crear esta violencia para que ustedes se incorporen a este universo, porque sin violencia en realidad no podría haber acciones. Estaríamos planteando una hipótesis estática. Y la violencia, el conflicto, no es otra cosa que eso. Violencia. Pero por supuesto, 2400 años creando violencia, creando un ritual de violencia, lo que uno empieza a ver es cómo el procedimiento de la violencia, que es un procedimiento especulativo en relación a la enganchar al espectador, se empieza a volver un elemento mítico y empieza a aparecer una especie de unidad absolutamente inseparable. Entonces yo me pregunto, pero a ver, la obra de teatro es un ritual mítico de violencia que usa la violencia para entretener, o en realidad es un mecanismo de entretenimiento basado en la violencia que termina construyendo adentro suyo un carozo mítico. Es inseparable. El teatro es eso, el teatro es violencia, en términos físicos como soporte. No hay otra cosa que violencia. Pero también es violencia en términos metafísicos. ¿Por qué? Porque tiene entidad mítica la violencia dentro del teatro, y vamos a ver esa ceremonia de violencia cada vez. Lo que es más grave, y acá vuelve a hablar mi cuerpo, es que también tiene condición mecánica. Y es, para que los dramaturgos podamos escribir, necesitamos la maldición violenta adentro. Necesitamos la violencia adentro, operando. Nietzsche decía que si el trabajo del poeta es vislumbrar a su alrededor unas multitud de seres alados, la pulsión del dramaturgo era además convertirse en ellos, esa voluntad travesti de meterse en el cuerpo del otro. Y entonces uno empieza a pensar esto de nosotros habitamos cuerpos extremadamente violentos, los dramaturgos vivimos ocupando cuerpos de una extrema violencia, creando situaciones de una extrema violencia. Parecería no solamente es la materia inseparable, pero es la materia base de lo que hay. Trabajando con esta materia, trabajando con el conflicto, y con la violencia como creador de conflicto, uno empieza a entender algunas cosas. Y luego el cuerpo empieza a entender algunas cosas que podrían servir para pensar analógicamente también el lugar de la violencia en relación a la cultura. Una cosa, por ejemplo, que aprendemos enseguida es el valor del freno. Cualquier dramaturgo sabe que es extremadamente más violento el freno que el acelerador. El acelerador en realidad lo único que lleva es un rápido desenlace y todo terminaría de una manera tan abrupta que a ver, si en la segunda escena llega Godot, cagamos. Montescos y Capuleto se agarran a los abrazos después de la fiesta donde Romeo conoce a Julieta, absolutamente terminaría. Es decir, hay algo donde nosotros vivimos apretando un freno de una violencia que está siempre por estallar. Nosotros sabemos que es extremadamente más tenso, más dramático, más perturbador la existencia de este freno. Siempre me recuerda a la anécdota esta de los castigos del padre de Roberto Arlt, ¿no? El padre de Roberto Arlt, que en cambio de pegarle a la noche antes de irse a dormir, le decía, mañana te pego. Y ese era el verdadero castigo era el freno. El acelerador, que es el cachetazo, todos los padres alguna vez hemos estallado en furia, en todo caso, no es otra cosa que un hecho catártico del cual uno hasta puede disculparse. Pero la hijoputez está del freno, no esta cosa del mañana, te digo. Esto es lo que hacemos con kilómetros dramaturgos. Los dramaturgos estamos trabajando continuamente. Los dramaturgos ejercemos violencia sobre un montón de cosas, sobre todo sobre el tiempo. El tiempo está violado y violentado en el teatro. El dramaturgo continuamente le está cambiando la medida al tiempo, lo está cortando, lo está achando y lo está apretando. En esta hipótesis uno empieza a pensar en cierto valor significante del origen de la palabra expresión. La palabra expresión en su origen es exprimir. Y el exprimere, el exprimir no es otra cosa que ejercer violencia sobre un objeto hasta sacar de él sobre un objeto o persona hasta sacar de él todo el partido posible. Casi les diría la sensación de que no hay expresión sin violencia. Que lo que necesitamos continuamente para conseguir el acto expresivo es entrar en ese campo de entonces, ¿en qué campo de pertinencia, de aquí eso que decía yo del impertinente, en qué campo de pertinencia se ubica uno en el lugar del debate o del pensamiento en relación a violencia y cultura? Yo diría probablemente de, entre otras cosas, de víctima, de los dramaturgos somos víctimas de este hecho. El otro pensamiento sería, ¿y qué hace el teatro con esta violencia en su relación con el público? Yo creo que cumple una función extremadamente sanitaria, que es hablarlo. El teatro es casi el diván donde una sociedad puede ver aquello que de otra manera no ve. Bueno, siempre la función del arte es la del espejo deformante, que es capaz de mostrar una realidad virada de tal manera que, siendo la realidad que tenés frente a tus ojos todos los días, se te aparezca como una realidad diferente. Es el fenómeno de lo poético. Nosotros estamos continuamente torciendo esa realidad de un hecho violento y poniéndolo frente a los ojos del espectador para que el espectador haga algo con esa violencia. Es muy curioso. Alguien mencionaba ahí a tipo andrónico, ¿no? No hay obra, no, alguien, no sé, lo mencionabas vos, entre los datos, le dije por ahí fue un sueño no hay obra más tremenda, no hay obra más violenta. Pero ¿de qué otra manera podemos tomar contacto distanciado con la violencia como no sea en una creación ficcional? Digo, por eso también los dramaturgos a veces nos pensamos como víctimas. Somos víctimas de una vieja energía donde algo te es demandado porque probablemente porque por una necesidad de exorcismo y expiación. La violencia tiene que estar todos los días frente a los ojos del espectador para que el espectador también sepa qué hacer con esa violencia. Uno lo que debería preguntarse es ¿qué pasaría si no existiesen estos rituales? ¿Qué pasaría si el hombre no fuese capaz de pasarse durante muchas horas por día frente a una pantalla del televisor, sobre todo consumiendo esta violencia y de alguna manera haciendo algo adentro tuyo? Si yo pienso mi propia producción, mi propia producción no es otra cosa que una enorme fábrica. Yo tomo las últimas 3 o 4 horas, las 3 estrenadas. El niño argentino, la violencia de una clase, la violencia de la clase aristocrática contra su peón, ejerciéndola de tal manera que establece un acto de seducción tal que en el final el peón termina matando a ese patrón, a ese aristócrata, pero comprando sus propios valores, es decir, una violencia por doble canal. En Ala de Criados, la violencia de la clase media contra la clase trabajadora, empujado sutilmente por las necesidades de otra clase, una vez más aquella clase aristocrática, que en el momento en que termina de usarlo, en el momento en el que esa clase media cumple su función, naturalmente se deshace de ella, así como ha hecho históricamente en la historia del país, como ha hecho en el golpe de Yrigoyen, como ha hecho en el 55, como ha hecho siempre. Tomar a esa clase, convencerla de la importancia de sus propios valores, ponerla a pelear por esos valores y decir, toma, ¡Toma! Ah, vos creías que ibas a sacar algo de esto. No, no vas a sacar nada en mi obra, llevado al acontecimiento trágico, naturalmente, que es la muerte, que convengamos, siempre es lo más fácil. No hay nada más fácil que terminar una obra con una muerte. Terminamos con muerte porque es lo máximo que ojalá uno pudiera escribir obra. Un amigo mío, Roberto Perinelli, siempre dice, no sé si seré buen autor, pero nunca maté a nadie. Y ojalá yo pudiera, ¿no? Es que me gana el sino trágico. La última, Salomé de Chacra, la violencia de esa misma clase, virada con alguna particularidad, sobre el pensamiento revolucionario, sobre, concretamente sobre ese otro. Lo que es curioso. Yo, la sensación es estar trabajando siempre sobre ese mito constructor de, en principio parecería sobre la violencia en la Argentina. Mi última obra, probablemente la monte el año que viene si no me gana la fiaca, es una obra sobre el mito de Caín y Abel. Y el mito de Caín y Abel es el mito originario de la violencia. Es el primer acto de violencia. Sí. En términos de historia, la primera violencia es una violencia entre hermanos. ¿Qué me interesó del mito de Caín y Abel? Una vez más, la corroboración de una violencia similar a la que había expuesto en estas tres obras. Caín, en la descripción y en el pensamiento de los viejos historiadores de la Biblia, hay uno por allí, Flavio Josefo, que la tenía bastante clara, Caín es no solamente el que mata a Abel, a su hermano. Caín es quien inventa los pesos y las medidas. Flavio Josefo dice, quitándole a la sociedad toda ingenuidad. Es muy poderoso esto. El quien inventa las medidas quita la ingenuidad. ¿Por qué? Porque le atribuye ahora un valor y por lo tanto establece cierto sentido de propiedad. Caín, en su andar, en este andar al que es condenado por matar a su hermano, se dedica a crear ciudades. Lo que es muy curioso, amuralladas. ¿Por qué alguien debería amurallar si no por el tema de la violencia? Si no por el tema a ser robado. La paradoja es quien crea la propiedad y luego debe crear, antes de morir, las propias ciudades amuralladas que sean capaces de protegerla. Toda esta obra, que hasta ahora se llama Terrenal, no es otra cosa que una exposición de una hora de la violencia ancestral, de la primera violencia, de la violencia primigenia. No nos alcanza en el teatro el problema, necesitamos la violencia del problema. Es decir, no nos alcanza el problema. Por ejemplo, el teatro no puede hacerse de un problema social, puede ser de un conflicto social. El problema social es, nosotros necesitamos la violencia. Digo, ¿cuál sería la diferencia? No sé, alguna vez recorriendo Formosa, por ejemplo, alguien me llevó a ver una villa, todavía una villa miseria, una villa extremadamente pobre, y a mí me llamó la atención ver qué lindas estaban las casas, qué pobres y qué lindas estaban las casas, y la mirada tremenda, horrorosa, ¿no? La del tipo que llega y dice, che, pero están pintaditas. Y hay camincitos adelante, son de cartón y están pintaditas. Y entonces decía, qué dignidad, yo pensaba esto, qué dignidad, ¿no? La dignidad de la pobreza. Y alguien me dijo, no, Mauricio, esto se llama pobreza estructural, querido. Lo que vos no conocés en Buenos Aires la pobreza estructural. Vos lo que conocés es una pobreza en conflicto. Una villa es un lugar en conflicto, es un lugar en ascenso. Una villa es una villa temporaria, ¿cómo se llama? Tiene además un nombre. Es una villa de emergencia, está emergiendo y va a cambiar. Es algo que está en un estado de cambio. Alguien vive allí con otra expectativa. Quien vive aquí ha nacido probablemente en esa casita y cuando tenía 5 años supo que ese va a ser su destino, va a morir también esa casa. Esa es la pobreza estructural. Esa pobreza no implica un conflicto, implica un problema. ¿Por qué? Porque no tiene implícita la violencia de reaccionar frente a él. Hasta allí llega el horror del dramaturgo. Nosotros no nos alcanza siquiera con problemas. Lo que necesitamos son fuerzas que sean capaces de batirse en relaciones de conflicto. Para cerrar, una de las funciones, creo yo, más específica, más clara y más evidente del teatro es poner justamente a la violencia frente a los ojos del espectador y producir con eso algo. Hay un estudio hecho que es muy interesante, yo lo propuse varias veces como zona de discusión en alguna entidades oficiales. En zonas extremadamente violentas, yo conozco el estudio en tres ciudades de Colombia, en Bogotá, en Medellín y en Cali, cuando llega la época de los festivales de teatro, que es cuando el teatro gana la calle, cuando mucha gente está haciendo teatro y cuando mucha gente tiene la oportunidad de ver teatro, discutir teatro y hacer teatro, las estadísticas de violencia bajan de manera drástica. Este era uno de los elementos que tenía, por ejemplo, Fanny Mitte, la creadora del Festival de Bogotá. Cada vez que ella iba a buscar plata, como siempre en Colombia y en algunos otros países, el origen de cierta plata que se pone en emprendimientos culturales, nunca se pregunta muy bien por qué, hay que salir a buscarlo. El argumento que utilizaba Fanny es agarrar las estadísticas y mostrar. Pasa esto, ustedes bien, siguen jodiendo con la violencia. Bueno, fíjense lo que pasa durante este mes. Y era evidente. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el fenómeno por el cual esto se produce? Yo no podría explicarlo. Lo que no me cabe ninguna duda es que cuando la violencia está frente a los ojos y puede ser debatida, hay un lugar en principio donde lo que se pierde es el horror. En todo caso aparece lo otro, aparece lo catártico. Bueno, empieza a aparecer el viejo fenómeno del teatro. Y uno empieza a entender por qué, más allá de que exista el cine, más allá de que exista la ficción en televisión, hay algo en esa construcción original del teatro de presentar un cuerpo vivo, emocionado y violentado frente a los ojos del espectador, que constituye un ritual irreemplazable por ningún soporte. Uno empieza a entender por qué el teatro no va a morir. No va a morir porque, de la misma manera que, a ver, a mí me gusta ir mucho a los casamientos para llorar. No hay un lugar, por ejemplo, que a mí me permita llorar de una manera más franca que la ceremonia de casamiento. Sobre todo los judíos, porque son extremadamente más poéticos, tienen algunas metáforas como la rotura de la copa. Hoy daba una charla en el IUNA, en Dramáticas del IUNA, y yo hablaba de esto, es decir, hay algo extremadamente atractivo en esto de pon dos amantes beben en una misma copa y alguien lo pone en el piso y la rompe y dice, en esta copa ya nadie beberá, porque hemos roto la copa en la que ustedes dos fueron los últimos que bebieron. Es una construcción poética extraordinaria. Yo digo, yo voy mucho a llorar a los casamientos. Si vos me lo pasás por televisión, viste que eso es horrible, sobre todo los casamientos judíos de mucha guita, cuando llegás a la comida, que siempre te la hacen en el Sheraton, ¿verdad? Llegás al Sheraton y te empiezan a proyectar algunas imágenes, eso no tiene ningún valor. O sea, eso se ha deshecho. ¿Por qué? Porque ya ha perdido su condición ritual. El ritual tiene algo de cuerpo vivo. Esa condición de ritual vivo, de violencia frente a los ojos del espectador, me da la sensación que es lo que le garantiza de alguna manera al teatro su existencia. En todo caso, yo puedo hablar mal de la violencia en otro lado, acá no me lo pidan. Con esto cierro porque yo no suelo hacer un cacho largo. Bueno, si quieren abrimos un espacio para opiniones, comentarios, preguntas, impresiones. Una pregunta aparentemente tonta, ¿por qué tenés que llorar en un casamiento judío? No entiendo, ¿cuál es el? Porque, no es que tengo que llorar. ¿Por qué lloras? Porque las ceremonias, los rituales, tienen un valor de expiación. Sí. Los rituales te conectan con algo. Voy a un templo en el cual se representa algo con lo cual yo me identifico. Obviamente, sería muy difícil explicarte cuáles son los elementos con los cuales yo me identifico. Pero el ritual tiene ese poder de conmoción. El propio ritual, por ejemplo, del casamiento católico, es este padre que entra con la novia y la deja. Hay un lugar donde está construyendo un relato muy poderoso. Es porque es el relato de la vida. Llega el padre con ella y la ha vestido de blanco y la deja en manos de alguien y se pone al costado. Y eso tiene, a ver, en todo caso, con lo que tiene que ver es con cuál es la capacidad que uno tiene como espectador para decodificar esos signos y construirlos en un relato. Si uno simplemente mire y dice, no gastó mucha plata en el vestido, no pasa absolutamente nada. Si uno se hace cargo del valor metafórico de esa ritualidad, pues uno la disfruta como un espectáculo. Yo lo disfruto mucho como espectáculo. Casi te diría, además como un espectáculo con un valor agregado, que es que conozco a los protagonistas. Por lo menos conozco a uno de ellos. Siempre viste, pues, usted viene por el novio o por el novio. Yo vengo por el novio. Siempre hay una parte que la conozco. Por lo tanto, cuando lo digo, obviamente, voy a llorar. Voy a sentir una emoción. Es exactamente lo mismo que me pasa frente al teatro. No siempre me lo da. Hay mucho casamiento frustrado en el teatro. Muchas veces hay mucha boda trucha. Pero cuando lo encontrás, cuando estás frente a ese fenómeno, se constituye como algo trascendente frente a tus ojos, no lo da. Si vos me preguntás, yo soy más consumidor de cine que de teatro, yo disfruto más del cine que el teatro. ¿Por qué? Porque voy a buscar al cine otra cosa. Voy a buscar relato, voy a buscar novela visualizada. ¿Qué voy a buscar al teatro ritual? Entonces, cuando el teatro intenta parecerse al cine y lo que quiere hacer es, me hace una novela simplemente, me hace una novela visualizada, no me funciona. Cuando el teatro, en cambio, entra en ese otro campo, donde yo ya no estoy mirando la imagen general, sino que decodifico pequeñas cosas, decodifico hasta pequeños gestos del actor, entro en el verdadero disfrute. Para disfrutar al teatro, hay que saber decodificarle estos signos. Por eso, nuevas generaciones muy formadas en disfrutar al cine, a veces le cuesta, les exige un grado de paciencia excesivo el poder disfrutar del teatro. Yo te agradezco mucho, pero me negué una cosa que yo también lloro en el tratamiento curioso y no me daba cuenta por qué. Y en cuanto a Tito Andronicus, yo no me acordaba para nada de eso, pero sí me acordaba de la obra de la Carla del Cine, de Greenaway, el ladrón, el amante, no sé qué, cuando le dan para morfar el cuerpo del amante al Tito. Claro, claro. Exacto. Es el mismo tema. Claro, por eso es justamente, claro, es el mismo tema, seguro. Y cuando yo era joven, mucho más joven que ahora, estaba en el liceo, en la época de Vita, había un mito que era el niño. No sé, que por orden de Vita alguien había puesto un bebé en el horno, yo no me acuerdo, pero era una cosa espantosa. Que sí, es uno de los mitos, es uno de los mitos urbanos, uno de los mitos urbanos, que era el de la sirvienta. Eso. Que le horneaba el hijo a la patrona. Exacto. Se inscribía en el lugar de sospecha en el que se había colocado al personal doméstico. No te olvides, era la época que decía, no se puede hablar en casa. En casa no podemos hablar. ¿Por qué? No podemos hablar porque tenemos al enemigo adentro. Es decir, si tenías una mucama, tenías... Entonces, esa presencia alarmante, esa presencia que producía el fenómeno del terror, que no era otra cosa además que la representante de un fenómeno social que se había producido en esos años, que era la migración interna. La llegada del cabecita negra hacía que las mucamas ahora no eran la española, la italiana, como vos ves, por ejemplo, a principios del siglo, ves Babilonia de Discépolo, y lo que vos ves, los criados son, está el gallego, está el catalán, está el alemán, que es... Ahora, en los 50 ya no estaba, en los 50 estaba el cabecita negra metido dentro de tu casa, y entonces, delante del alemán se puede hablar, delante del cabecita no podés hablar, porque, y entre otros mitos de la presencia del terror, digo, mitos en los cuales uno podría tomar de esto de quemar el hacer el asado con el parqué, se inscribía también este otro. Había otro mito más, era el del incinerador. La mucama tomaba al bebé de la casa y metía en el incinerador. Y lo metía en el incinerador y andaban por la calle, muy curioso. Un mito, mi madre era española, asturiana, y me contaba que cuando ella era chica existía el mito, que es exactamente el mismo mito que existió durante la enfermedad de Vita, Y el mito era, anda un coche blanco dando vuelta buscando chicos a los cuales le sacan la sangre para ponérsela a la reina que tenía una enfermedad de la sangre. Y este, muy curioso, porque es un mito urbano que se repite, digo, continuamente, digo, frente a la enfermedad de esto, aparece la idea de le van a sacar la sangre al pueblo, está chupando la sangre del pueblo para mantenerse. Bueno, quiero decir una cosa que va a quedar muy antipática ahora, pero que es verdad, es que yo soy 8 años mayor que mi hermano, yo estaba en la secundaria, él estaba en la primaria, y en mi casa no se podía hablar, no por la sirvienta que no teníamos, sino que mi hermano, arrestado por la maestra, una maestra de la escuela de calle José María Moreno, si no me acuerdo el número, había dicho que tenía que denunciar a los padres de la hora en contra del gobierno. Y eso yo lo he vivido. No era la muchacha, era mi propio hermano. Y era la época de la... Bueno, se escribe en otro mito interesante de esta época. ¿Así? Que es este, sobre el concepto, por eso digo, de, la, sobre el concepto de la división. Pero sobre, así. Digo, no es pertinente hablarlo acá, pero digo, sobre un mito sobre el que yo creo de manera entusiasta. Creo que una de las mejores cosas que nos pasa es dividir, que la verdadera actitud dialéctica que puede producir un cambio en la Argentina hoy es el establecer dos lugares que discutan. Lo más horroroso que nos ha pasado a nosotros es el concepto de alianza. Lo digo de manera metafórica y literal. Esa pseudo unión en función de intereses que no eran tales porque no existían intereses comunes, en realidad lo único que había era hambre de poder. En ese otro lugar, a mí me parece que por fin estamos volviendo a atravesar un lugar muy interesante, que es el lugar de pelea. El lugar de pelea es el lugar de violencia, que no necesariamente implica la violencia física, pero que implica otro tipo de violencia, que es en la violencia de las ideas. Esta es mi idea y esta es otra idea. Vamos a debatirla. Y debatirlas en el sentido de batir. Y batir es batir al vuelo. Hay algo de pelea en ese concepto de debate que a mí me parece extraordinario este momento que estamos pasando. Extraordinario. A mí me gusta que pase. A mí me va en casa, a veces pasa. Y a mí me gusta que haya algo. Me gusta establecer ese lugar de discusión. Me gusta pelearme con amigos muy queridos. Me gusta que amigas muy queridas, con las que coincidíamos en algún momento, en este momento cuando nos juntamos en una fiesta, otros amigos digan, che, no empiecen de nuevo, che, no empiecen. Yo digo, no, pero ¿por qué no? ¿No disfrutemos de este estado? Sí, empecemos de nuevo. Sí, peleemos, pero sí, pero además disfrutemos de la posibilidad de pelear, porque pelear es crear, hay algo sin lo cual no puede crear. Entonces, aquello que vos rememorás se inscribe también hoy en un mito que está presente. Bueno, alguien había levantado la mano por ahí. ¿Quién hizo gesto? Tu deseo. Esta chica. ¿Qué hacemos, moderador? Cerramos acá, los esperamos. Yo creo que... acá, a ver. Yo creo que como dice el moderador, quiere moderar. Tiene que moderar. Lo que sí los invitamos a tomar unos vinos que tenemos ahí. Es la muchas gracias. Thank you.